Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en el que, como cada viernes a esta hora del mediodía, pues abordamos la actualidad deportiva, enfocándonos como siempre en la previa de un nuevo fin de semana deportivo para los nuestros. Entre otras cuestiones, hoy vamos a adelantar algunos de los detalles de la decimotercera carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, que se va a disputar no este fin de semana, sino el siguiente, coincidiendo con la Feria Bajo la Piel, por segundo año consecutivo. Esta cita, que alcanza 13 ediciones, volverá a contar con dos modalidades, una corta de 12 kilómetros y una larga de 23, que es también la prueba que sirve para iniciar para aperturar la Copa Gaditana de Carreras por Montaña. Una prueba que mantiene las novedades incluidas el pasado año y presenta una lista de inscritos que a día de hoy supera holgadamente los 200 atletas. Veremos si llegamos a los 300, que es el tope marcado por la organización para la combinación de ambas carreras. En unos instantes vamos a estar con Daniel Menacho, secretario del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Antes nos quedamos hablándoles de otras dos cuestiones que tienen lugar este fin de semana, porque desde hoy mismo arranca la subida al GAR, una prueba que abre el campeonato de Andalucía de automovilismo de montaña, que tendrá su segunda prueba a finales del mes en Ubrique, con la subida Ubrique. Récord de participación, podríamos catalogarlo así, en cuanto a la subida al GAR, que cuenta con un total de más de 50 inscritos. Son 41 los turismos inscritos, la categoría 1. La categoría 2 de monoplaza solo cuenta con un participante, Tomás Aranda, y son 10 los carcross que van a estar en la línea de salida de esta subida al GAR, siempre y cuando las verificaciones lleguen a buen puerto. Por tanto, 52 inscritos para una prueba que últimamente estaba rondando la treintena y que le costaba llegar a 40. En esta ocasión se hace con más de 50 inscritos. La prueba al GAR, que sirve para abrir ese campeonato de Andalucía de automovilismo de montaña. Es la 34 edición. Habrá en esta ocasión 52, medio centenar de pilotos que van a estrenar este campeonato de Andalucía, que va a contar la prueba algareña con la colaboración. Es que este año una de las novedades principales es que la organización no corre a cargo de Escudería Sur, sino de la escudería local Cádiz Sierra Racing, que se va a ocupar de la organización con la ayuda de Escudería Ubrique, porque Escudería Cádiz Sierra Racing está más enfocada al tema de pilotos y de carreras y no al tema de organización. Entonces, cuestiones logísticas, de papeleo y demás, ahí ha colaborado mucho la Escudería Ubrique. La próxima semana contamos todo lo que acontezca en esa subida al GAR, donde, por cierto, hay entre ese medio centenar hay varios pilotos ubriqueños. En torno a 5 media decena de pilotos está en la línea o está en la lista oficial de inscritos. Veremos a ver qué tal les va, y como digo, lo analizamos, lo abordamos todo a partir de la próxima semana. Al igual que la próxima semana abordamos el partido de liga del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que visita en la jornada del domingo a las 5 de la tarde al Chiclana Club de Fútbol en el estadio Huerta Mata de Chiclana de la Frontera. Un partido en el que se miden dos equipos que están peleando, ¿no?, por entrar en puestos de ascenso. El Ubrique, que ya estuvo la pasada semana o la anterior jornada, se salió de ella tras cosechar dos empates prácticamente consecutivos, y ahora el equipo que intenta, ¿no?, asaltar esa zona de ascenso, se encuentra a solo un punto. 28 puntos suma el Ubrique Club de Fútbol, en 29 está el ascenso a solo un punto. Bueno, pues en una jornada en la que hay también enfrentamientos directos, pues una victoria le colocaría al Ubrique bien colocado, ¿no? Le colocaría en una muy buena posición para asaltar ese playoff de ascenso, perdón, ese ascenso directo. 34 puntos tiene el Ubrique Club de Fútbol, 36 tiene el Novajaría y el Tarifa, que son tercero y cuarto, además del Chiclana Industrial, también tiene 36, está a 2 puntos del ascenso, un Ubrique Club de Fútbol que marcha quinto y que se enfrenta al sexto clasificado, el Chiclana Club de Fútbol, que tiene 33, uno menos, aunque también con un partido menos el equipo chiclanero. Bueno, pues de todo ello, el Ubrique, que no había encajado dos empates consecutivos, sino una derrota por 2-0 en Tarifa en su último partido disputado. Ya saben que la jornada de la semana pasada frente al Novajarilla se suspendió al completo por el temporal. A partir del lunes abordamos todo eso. Hoy nos quedamos hablándoles de la 13ª edición de la Ruta de los Aljibes, carrera por montaña del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. No este sábado, sino el próximo, el 22 de marzo, llega la 13ª edición de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes, que organiza un año más el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. A 5 días del cierre de la inscripción, está confirmada ya la participación de más de 200 atletas entre las dos distancias, la larga de 23 kilómetros y la corta de 12. Con motivo de la coincidencia nuevamente de la Feria Bajo la Piel, el centro operativo, así como la salida y la meta, volverá a estar en el IES Nuestra Señora de los Remedios. A partir de las 9 de la mañana, la distancia larga, la de 23 kilómetros, a partir de las 9 y media, la salida de la corta. De nuevo, esa carrera larga será puntuable para la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, siendo precisamente la cita inaugural de la misma. Para hablar de todo ello, para conocer detalles organizativos en torno a esta cita, tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Menacho. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Os recuerdo que el año pasado la coincidencia con la subida a Ubrique hizo que se cambiara la fecha, una fecha que en este caso, en este 2025, se ha mantenido, ¿no, Dani? Pues sí, la hemos mantenido, porque la verdad que el año pasado no fue bien, nos reunimos con el ayuntamiento hace un tiempecito y la idea de mantenerla en la misma fecha que coincidiese con la Feria de la Piel, pues la verdad es que también les convenció al equipo municipal, así que ahí la dejamos en la misma fecha. Uh-huh. De nuevo, esa coincidencia con la Feria Bajo la Piel os hace desplazaros al instituto, aunque me decía el otro día, Dani, que valoráis de manera positiva este aspecto, esto de estar en el instituto en vez de en el convento. Pues la verdad es que sí, hombre, la verdad es que teníamos dudas, porque llevamos muchos años con la meta, salida de meta en el convento, era un sitio muy bonito, pero teníamos nuestras dudas, pero la verdad es que después de la experiencia del año pasado, la verdad es que quedamos muy contentos y ya que, hombre, la repetimos por necesidad, pero encantado de volver a hacerla en el mismo sitio. Mm-hmm. Yo te quería preguntar, si no coincidiera con la feria, ¿se mantendría también o gustaría que se mantuviera? Pues la verdad que eso no te lo sabría contestar, porque como no nos lo hemos llegado a plantear, como decidimos hacerla en la misma fecha que la feria, pues la verdad es que no lo hemos planteado, pero es una buena pregunta. Pero no lo hemos planteado, no llegamos a pensarlo si no coincide, volvemos al convento. La verdad es que es una buena pregunta, pero no te sé contestar. Lo que sí provocó, por ejemplo, es esa novedad en el recorrido, aunque presentaba varias novedades el año pasado, como por ejemplo la bajada del cortafuegos que hay por encima de la Plaza de las Palmeras, la meta volante y ese final. ¿Qué novedades traéis para este año, Dani? Pues en principio se mantiene el recorrido. Se mantiene el mismo recorrido, en principio. También ahí hubo el año pasado otra novedad, que quizás fue una de las más llamativas, y es que justo antes de llegar la subida, la última subida a Sierra Baja, es un repecho que giramos a la derecha, que es a la altura de las piedras, que allí siempre seguíamos adelante y llegábamos al carril. Pues este año no. Este año se subió justo antes a mano derecha, un repecho bastante duro, que la verdad es que a los corredores les sorprendió a la vez que les gustó, pero el resto en principio se mantiene se mantiene igual. Uh-huh. O sea que va a seguir también bajando el cortafuego y evidentemente se va a bajar por esa parte. Digo, una vez que bajáis la calzada de los romanos, ¿no? Se va a entrar, digamos, por la plaza de los patitos y se llega a línea de meta, ¿no? Digamos, en contramano de cómo se sale. Exacto, exacto, a contramano. Seguimos manteniendo el mismo circuito. La verdad es que gustó mucho también esa última parte por pegar allí a la zona del río. La verdad es que los dos o tres cambios acertamos. Por los comentarios de los corredores acertamos, la verdad. Sí, que es verdad que era un poco, sobre todo de eso del final, ¿no? Que era de lo que más fresco traían los corredores en la línea de meta y era esa bajada. Al final, lo decimos muchas veces, Dani, uno de los secretos de esta prueba es que está hecha por y para los corredores. Aquí no miráis otro tipo de intereses más allá de que, bueno, pues el corredor disfrute. La verdad es que sí, es lo que hablamos todos los años, es nuestra premisa. Y además contamos con la gran ventaja que la carrera está hecha por gente que ha corrido o que corre, que está en activo todavía. Por lo tanto, es fácil muchas veces contentar o acertar, porque la mayoría tenemos unos gustos muy parecidos. Así que siempre pensamos desde el lado del corredor. Por lo tanto, la verdad es que las críticas siempre, hasta ahora, hombre, siempre con sus cositas, pero hasta ahora en los cambios y demás han sido positivas, y eso es fundamental. La premisa del club es que está todo hecho por y para los corredores, que son los verdaderos protagonistas de una prueba de estas características. Yo recuerdo, por ejemplo, Dani, el año pasado, Raúl Criado, ¿no? Que era una de las sorpresas también para propios extraños aquí en la localidad, digo, de que un corredor de esa talla pudiera estar aquí en Ubrique, y lo bien que hablaba, o sea, venía literalmente alucinando con el recorrido, con el entorno, con las vistas, o sea, quedó muy impresionado. Un corredor que está acostumbrado a correr muchas de las pruebas de primer nivel internacional. Y la verdad que sí, para nosotros fue una gratísima sorpresa llegar los últimos días, comentarnos a un compañero del club que Raúl estaba interesado en correr la prueba, porque le venía estupendamente para una carrera próxima que tenía, no recuerdo cuál era. Y la verdad es que nosotros también, hombre, encantados de tener corredores de este nivel, porque está claro que con corredores así la carrera coge un gran prestigio. ¿A quién no? ¿A qué corredor popular no nos gusta tener al lado este tipo de corredores que de talla internacional? La verdad que a todos nos gusta, nada más que por lo menos coincidir en la salida, que es la única opción que nos dan estos corredores, pero bueno, la verdad que es un gustazo. Pero es que fíjate, es que Hamadi Ragnani, que bueno, viene ganando lo habido y por haber en la provincia de Cádiz en el último año, se quedó, lo tengo aquí, se quedó a 15 minutos, o sea, le metió 15 minutos a Hamadi Ragnani, o sea, el 2 horas 10 del año pasado, ahí está el listón, la verdad que muy alto, por no decir casi imposible, ¿no? La verdad es que sí. Yo cuando yo estaba corriendo y cuando llegué a meta y me dijeron el tiempo, a mí las cuentas no me salían, sinceramente. No me salían las cuentas desde, claro, evidentemente desde mi perspectiva, pero claro. El recorrido que hizo fue bestial. Y como tú dices, sacarle ese tiempo al segundo, otro nivel de otro corredor, del nivelazo que este chaval, pues la verdad es que dice mucho del ritmo que marcó y del carrerón que hizo. Fíjate que Hamadi llegó señalando a Raúl desde lejos diciendo, ese hombre está loco, cómo ha bajado, está loco, se va a matar. Bueno, un Hamadi que no va lento precisamente. Hamadi, que por cierto, Dani, estaba mirando la lista de inscritos y repite, va a estar aquí. Sí, repite. Fue hace ya tiempo que se formalizó la inscripción y repite, se ha convertido en un habitual de nuestra carrera y evidentemente está peleando también este año por la Copa. Por la Copa, que al final también es un aliciente, como decía, es la prueba que va a inaugurar la Copa, por tanto las ilusiones están todas intactas, me refiero, cuando son las últimas pruebas, pues a lo mejor corredores que ya no tienen posibilidades de nada rechazan, ¿no? En este caso, el ser apertura de Copa Gaditana, pues da ese aliciente de que todas las ilusiones del 2025 están renovadas. La verdad que sí, la verdad que esta es la primera prueba, es un plus, porque todo el mundo sale con todas las ganas del mundo, así que todos están en igualdad de condiciones. Por lo tanto, la verdad que es un plus, en la primera prueba de la Copa. Número de inscritos, Dani, estaba mirando esta misma mañana, había más de 120 en la larga y más de 80 en la corta, o sea, va a haber más de 200 personas, ya hay más de 200 inscritos a 5 días para el cierre de inscripciones, unos días en los que siempre suele haber un poco un empujoncito final, ¿no? Sí, es lo que hablamos todos los años y es lo que estamos acostumbrados. No, hay muchas veces, a lo mejor nos ponemos a hablar, te comenta la gente, pues, veo pocos inscritos a falta de tan pocos días. Yo tengo, nos tienen acostumbrados a que los últimos 3-4 días hay un empujón gordo de inscripciones, así que, pues nada, aquí estamos esperando que de aquí al lunes probablemente la cosa ronde los 300, pues uh-huh. Eso esperamos, vamos, porque sí. Y sigue igual que los años anteriores, pues rozaremos o incluso llegaremos a los 300. ¿Os ha repercutido la suspensión de Bandoleros? Porque otros años para mal, ¿no, Dani? El hecho de que, bueno, pues corredores se peguen 42, 81, 160 kilómetros pocas semanas antes hace que no estén en condiciones, no vean con buenos ojos darse otro tute aquí en la ruta de los Aljibes. Este año, al haberse suspendido Bandoleros, ¿lo habéis notado? Pues se notó en cierta forma, la verdad es que lo notamos, porque en el momento que se neutralizó la prueba, al día siguiente, la verdad es que hay mucha gente que se prescribe a expensas de cómo termina Bandolero y después, si termina bien, pues se plantea y paga la inscripción. Y la verdad es que muchas de las prescripciones pasaron a pagado. Sería gente que estaba en Bandolero, que vio que no iba a acumular nada de kilómetros y de cansancio y dijo, pues a la Dubrique nos vamos. Pero sí que es verdad que, hombre, teniendo Bandolero 2 semanas antes, con la paliza que ello conlleva, después la nuestra no es una media maratón llanita, así que también hay que pensárselo, porque las piernas vienen muy castigadas. Claro, porque... Pero bueno, en principio, la verdad que sí nos ha venido bien. ¿No sería el primer caso de alguien que viene de fuera, que no conozca el terreno y dice, bueno, son 23 kilómetros y luego al final se lleva un susto, se lleva una sorpresa, Sí, la verdad que sí, porque dices tú, no es mucho... sin menospreciar los 23 kilómetros, sí. Evidentemente, pero no es mucho recorrido, pero sí es verdad que hay mucho desnivel y la primera subida de la Amelia y demás ya hace mucho daño. Dani, ¿con cuántos inscritos? En cuanto a número, ¿con cuántos dais por satisfecho y con cuántos sentís relativamente cómodos? Digo, para darle el trato y que todo vaya según lo previsto y lo conforme. Pues mira, hasta nosotros tenemos la cifra de 300 porque es la cifra idónea para tenerlo todo perfectamente cubierto en cuanto a infraestructura y voluntarios. Si son algunos menos, pues evidentemente, hombre, la cosa es algo más sencilla, pero con los 300 nos sentimos perfectamente cómodos y todo perfectamente controlado. Por eso pusimos esa cifra, bajamos de años anteriores. Bueno, pues hasta el 19, que es miércoles, a las 11:59 de la noche está el tiempo, ¿no? Está el plazo, ¿no? Exacto, hasta ese mismo día tenemos. Dejamos siempre nos quedamos con 2 días o 3 porque hay que preparar temas de seguros de día para aquellos que no están federados, ¿sabes? Y no llevan el seguro de la federación. Es decir, nos queda un último empujoncito y por eso dejamos 2 días. Para poder dejar ese último fleco cerrado. Bueno, luego entre nombres a los organizadores nos gusta mucho, pero bueno, ya te confirmo yo, está por ejemplo Hamadi Ragdani, los locales Alberto Sánchez, Rubén Torres, que vuelve también a esta distancia, ya no estuvo el año pasado, luego también hay gente en Féminas que ha hecho podium otros años, Vanessa Tirado, Tamara Lobato, entre las locales, no sé, pienso también, por ejemplo, he visto a Marina Orellana, que ya en la popular dio una gran sorpresa, o sea que el nivel se mantiene bastante alto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo, como tú dices, yo no soy mucho de mirar nombres, pero sí que es verdad que de vez en cuando me entretengo y la verdad que el nivel está bastante bastante alto. Y te diría que en Féminas la lucha va a ser bonita de ver, porque hay unas cuantas corredoras con un nivel bastante alto, así que va a estar bastante interesante. Luego en la corta he visto, por ejemplo, repite Francisco Javier Macías, que fue el que venció el año pasado. Quiero preguntarte todos los aspectos de la prueba. Bueno, Dani, ¿se repite el tema de la meta volante? Pues hasta ahora no tenemos noticias. No hay confirmación. Es una cosa que no hemos cerrado todavía. Y el precio no me ha dicho nada, pero vamos, Esto es una cosa que tenemos esta semana pendiente, pero si hay, si lo volvemos a hacer, lo anunciaremos, lo diremos y lo anunciaremos en las redes. Pero es una cosa que todavía no hemos cerrado. Luego, en cuanto al dispositivo de seguridad de voluntarios, cuéntame un poquito, ¿cómo va? Pues la verdad, igual que siempre. Siempre tenemos el tema de ambulancias, médicos, tenemos la policía local, después los voluntarios. En Sierra, creo que en la zona de la Sierra, creo que tenemos este año 40 voluntarios, es decir, en las zonas más complicadas. Y después cuenta otros tantos, el doble probablemente, en el resto del recorrido. Es decir, que la verdad que tenemos bien cubierto ese tema. Y como siempre, vos darle las gracias desde aquí a todos estos voluntarios, porque la verdad que sin el trabajo de ellos es imposible llevar esto adelante. Y cada año son los mismos y cada año ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, dónde te tienen que ir. La verdad es que nos facilita mucho la labor. Digamos, 40 en la sierra y otros 40 hasta doblar a 80 aproximadamente, Dani, en total. Yo creo que alguno más hay por ahí, pero te digo los de la sierra para que, sí, hombre, que la gente se haga una idea de la cantidad de gente que tenemos. Sí, vamos, ahí arriba. Que digamos que visualmente, si no te está viendo un voluntario, te está viendo el siguiente, ¿no? O el anterior. O sea, que visualmente casi que está todo el recorrido cubierto, ¿no? En ese sentido. Sí, está prácticamente cubierto. Es decir, desde un puesto de voluntario a otro, tenemos a todos los corredores perfectamente controlados. Luego también no sería la primera vez ni la última, Dani, por eso del ambiente no distendido, carrera hecha por y para el corredor, que un corredor se cae y el que va por delante se para, o el que va por detrás se para a auxiliarlo, a socorrer. O sea, se han dado, es curioso porque se han dado varias imágenes, varios casos de ese tipo, ¿eh? Sí, es una de las características principales de este deporte. Se sigue manteniendo en este deporte ese compañerismo que ya, por desgracia, en muchos otros no existe. Es verdad que se ha dado algún caso de que había algún corredor correr una caída y en cabeza, y se han parado los que iban en cabeza, y la verdad es que eso dice mucho del compañerismo, del buen ambiente y del buen rollo que existe siempre en este deporte, y esperemos que no se pierda. Y nosotros, una de las cosas por las que trabajamos es por esos valores. Dani, ¿cómo está la montaña? Porque con toda el agua que ha caído, no, estará lenta, ¿no? La montaña tiene que estar un pelín complicada, las cosas como son. Yo, hay algunas bajadas que con este agua sabemos del peligro, como la bajada de la calzada y demás, que no se ven las piedras, pero esperemos que de aquí a la semana que viene dé un poquito de tregua, aunque siga lloviendo, porque hace falta el agua, pero dé un poquito de tregua y esté la sierra mojadita, pero no tampoco con este nivel de agua, porque la verdad es que sería un pelín peligroso. Había estado también haciendo labores de limpieza, ¿no? Estuvisteis esta semana atrás haciendo labores de limpieza sobre el recorrido. Sí, los últimos años venimos haciendo lo mismo los últimos años. Siempre, a la vez que pedimos el permiso al Parque Natural Sierra de Grazalema para que discurra la prueba, también solemos pedir el permiso para labores de desbroce. Tenemos en el club unos cuantos currantes y la verdad es que se hace una limpieza bastante importante para que sea más cómodo el discurrir de la prueba. Cuéntame, Bolsa del Corredor, he estado viendo en redes que no va a faltar el producto estrella, el producto de marroquinería, ¿no? Pues no, eso siempre. De hecho, los más veteranos del club llevan unos mesecitos trabajando y están prácticamente finiquitados. Esa es otra cosa, también que participamos del trabajo de Ubrique, que queremos que todo el que venga se lleve un recuerdo de aquí, de nuestro pueblo, y que me lo recuerde de un artículo de piel, que es lo que nos define y nos da valor. Luego, bueno, también he visto un vaso, ¿no? Como de lata con el mosquetón de asa, sí, ¿no? Un vasito, un detallito más, aparte de la camiseta. Bueno, pero es curioso y marca un poquito la diferencia, ¿no? También, ¿no, Dani? En un mundo tan sobrecargado, ¿no? De carreras por montaña, ¿no? Es lo que intentamos. Siempre, hombre, nosotros fundamentalmente por lo nuestro, como tú dices, el trato por y para el corredor. Y lo que intentamos siempre, algún detallito así que se lleven de recuerdo y que digamos, mira, esto es de Ubrique. Siempre un poquito de intentar sorprender cada año a los corredores de que vienen, sobre todo a los de fuera, que son los que conocen un poco menos el pueblo. Bueno, pues sobre las 9 la, bueno, sobre no, a las 9 la salida de la larga, a las 9:30 la salida de la corta, aunque repasaremos los horarios la próxima semana, Dani, teniendo en cuenta tiempo del año pasado, a partir de las 11 y algo, pues ya empezarán a llegar, más bien 11 y algo, ¿no? Llegarán los primeros de la larga, un poquito antes los de la corta, los 12 kilómetros. ¿Desde qué hora vais a estar con la entrega de dorsales? Pues como siempre, a partir de las 7:15 así estará montada la mesa allí de dorsales. Y ya te confirmo en estos días, porque probablemente como hacemos todos los años, entreguemos dorsales el viernes en nuestra sede. Vale, esa era la otra pregunta. Ya te lo confirmo y te digo hora exacta, por lo menos para que la gente de los corredores locales puedan, si quieren, recogerlo el viernes y no tengan que estar guardando cola el mismo sábado por la mañana. Pero ya te lo confirmo. Agiliza tanto a ellos, porque se evitan llegar tan pronto de hacer esa labor, como a ustedes también, que en vez de 300, casi 300 dorsales, pues tenéis que repartir un poco menos. ¿Qué más, Dani? ¿Qué nos queda? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Pues nada, yo lo que sí me gustaría es, aparte de invitar a, además de los corredores y familias, pues a todo el que se quiera acercar a la comida post-carrera, que allí tenemos un platito de garbanzo para todo el que se quiera acercar y se tome una cervecita con nosotros y un platito de garbanzo. Están invitados todo el pueblo y toda la gente que venga a visitarnos. Y otra cosa, si me deja, es que lo que sí me gustaría recalcar es que cuando nos inscribamos a una carrera, una cosa fundamental antes de inscribirnos, me gustaría que hiciera la gente, es que se leyese el reglamento. No por nada, simplemente porque así se evitan a lo mejor muchas dudas y después muchos malentendidos, y leyéndose el reglamento, la verdad es que queda todo bastante clarito. Me gustaría que cogiéramos esa costumbre, porque ya después hay cualquier circunstancia y así que me gustaría esto, recordar a los corredores que nos apuntamos y nos leemos el reglamento. Y así estamos sabiendo exactamente todo lo que hay. Bueno, pues eso, que quede constancia. Dani, sí, permíteme la última. En la web crono.sesca.es, ahí está la manera de inscribirse, ¿no? A través de esa web, busca ahí que está de las primeras carreras por montaña, Ruta de los Aljibes. Exacto, seguimos trabajando con Cronosesca, con esta empresa de Olvera, que la verdad es que llevamos varios años y trabajamos estupendamente. Y una cosita más que me estoy acordando es que está con el agua se me vienen cosas a la mente, que aparte tenemos puesto en el reglamento que es obligatorio el vasito. Sí. Para, ya no ponemos vasito de plástico en los habituallamientos, tiene que llevar el corredor el vasito propio y aparte un recipiente como mínimo de medio litro. Aparte del vaso. Eso lo pone, aparte del vasito, recipiente con medio litro de agua. Eso lo tenemos como obligatorio. Y la semana que viene, dependiendo del tiempo, pues ya diremos si pedimos obligatoriamente cortaviento o no. Ya eso lo anunciaremos. Bueno, pues antes del jueves, Dani, el miércoles a lo más tardar, pues si te parece tomamos contacto de nuevo y damos los últimos detalles de esta prueba, 13ª Ruta de los Aljibes, con esas dos modalidades, la larga, que va a servir para abrir la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, y esa corta, para hacerlo un poco accesible, ¿no? Y más asequible para otros corredores que a lo mejor se están iniciando, ¿no? O que ven esa distancia de 23 un poco más lejana todavía, pues que también tenga la posibilidad de participar en esta Ruta de los Aljibes. Daniel Menacho, secretario del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Así nos despedimos, así dejamos Tiempo de Deportes. Enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique. Nosotros, como siempre, volvemos el lunes a partir de las 3:30 de la tarde, a partir de las 5 con Tiempo de Deportes. Feliz fin de semana.